Yeah. Thank you.

vivos. Así es la sonidora,

verga. Verga, soy de verga. Tal vez tiene un instrumento que no es piano, ¿no? Y es una percusión tal vez. Ay, güey. ¿Tienes la tapa de la voz? Sí, hermano, por favor. Thank you. Thank you. pinche perro.